Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos.

Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Te acompañamos con clásicos siempre en Veracruz Estéreo. We'll be right back. suerte. Programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. I'm lying in the midnight.